Doncs som-hi, va, vinga, que tenim molta tela per tallar. Molt bona tarda, comença el show. Bona tarda. El show d'especialistes secundaris, Jorge Medrano, a les vies de so. Estàs preparat? Diu que no està preparat. I acompanyats, molt ben acompanyats. De sí. Facu i de 5 o 6 números. De l'Àlex. Solo vienen tíos. Perdona, però uno de estos dos no es tío. Sí, vale, pues és l'Àlex que té... L'Àlex i el Facu. Que és un gran tuitero, també. Sí, dos tuitstars. El Facu és el Facu 10, que està a punt ja que el facin fora del país. És el Bin Laden de Twitter. Ara estàs liat con el país, no? Ahora tienes un problemilla, ¿no? Sí, tenemos una relación ahí un poco... Bueno, como tensa. Como sí. Todos. Son de aquí del grupo, pero no, bueno, nos caen bien los dos. O sea, no podemos encantarnos ni por el país ni por ti. Ni por mamá, ni por mamá. O sea, es una cosa complicada. Y Facu, que és el Facu 10, segurament el coneixeu si seguiu Twitter. I Àlex, que és 08881. Dilo tu, tío, por favor. 08181. Vale, 08181. La gent ja s'ho ha... L'Àlex. Doncs moltes gràcies per venir aquí a veure el programa. Espero que no sigui l'últim programa. Sí, va, Facu. Sí. Ja no vuelvo aquí. O cuando vuelvas con algo, con la paz en tu cuerpo, hombre. No es nada guerrillero. Va, comencem. Ah, i el conte de secundarios, que jo crec que és un conte que heu de seguir. Molt bé, jo crec que sí. Està bien. Señor doctor, míreme usted. Mi corazón no marcha bien. Ah, recordo l'adreça especialistes@cadenaser.com. Aquí heu d'enviar els vostres mails, els vostres missatges, suggerències, peticions. Demà, és divendres, demà feu la secció vosaltres, feu la secció del Remember. Si voleu tornar a sentir alguna peça que us va fer gràcia en el passat, envieu un mail a especialistes@cadenaser.com. Mm. Taca, taca, taca. Ahora. Senyor doctor, una cosa que no canvia mai és el mal rotllo que dona la visita al metge. Sí. Això sempre dona mal rotllo. I més, atenció, més si el metge és un especialista. Un metge especialista, perquè això què vol dir? Que és, que ja és que la cosa és seriosa. Sí, que ja... Que el metge capçalera diu, hòstia, això te lo tengo... Te lo tengo que tener otro que sabe más que yo. Que ja la cosa és més concreta i això dona molt mal rotllo. I una prova d'això que estem explicant és la persona que teniu al telèfon, que és el Mauricio José, que està en una visita ara mateix. Mauricio José, muy buenas. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mauricio José, en estos momentos estás en la consulta de un especialista, de un proctólogo, ¿no? Sí. El hombre que trata el recto y el ano, digamos. Sí. Las dos cosas. Las dos. Al ano también. Sí, ¿no? ¿Estás ahí, no? Sí, estoy en la consulta del proctólogo, el doctor John. El doctor John. Y estás un pelín nervioso, estás alterado. Poquito. Sí. Poquito, no, mucho. Mucho. Mucho, pero por una circunstancia que es que no me esperaba para nada. No. Yo he llegado aquí a la consulta. Sí. Y el doctor John me ha dicho que se han acabado los guantes. No tiene guantes. Los guantes claro, uno viene y no se espera, ¿verdad?, que el doctor le salga por ahí. Ya, los guantes de látex, esto que utiliza para meterte los deditos. Claro, claro. El dedete, ¿no? Uh-huh. Para casa, ¿no? De vuelta a casa, ¿no? Claro. Menuda suerte. Yo me estaba poniendo la chaqueta, pero me ha propuesto una cosa, que si no me importaba, y me hacía la exploración sin guantes. ¿Qué dices, tío? Eso es asqueroso, hombre, ¿no? A ver, hay confianza, porque no es la primera vez. Yo he hecho ya otras exploraciones antes, pero bueno, así no. Así no, claro. Sin guantes, no. Él dice que se hace cargo de la situación. Sí, de tus dudas, ¿no? Y me ha dejado aquí sola en lo que es la habitación. Uh-huh. Unos minutos para que me lo piense. ¿Pensarte qué? ¿Qué te tienes que pensar? Si te hace una exploración a pelo. Hombre, no. Pues a ver, creo que es. Pero a ver una cosa. Yo comprendo que tú tengas tus reservas y tus dudas, pero él... O sea, él no tiene dudas. Quiero decir, lo de usar guantes es para ti, pero sobre todo es para él, ¿entiendes? No puede, tú no puedes meter los dedos por el recto de otra persona sin una protección, ¿me entiendes lo que quiero decir? Es por él. Yo se lo he comentado, ¿eh? A él le da igual. Yo se lo he comentado, pero él me ha comentado que le da igual. Joder. Que si es por él, él me ha dicho, tú te lo piensas aquí, Mauricio José. Sí. Porque yo ya he decidido. Y mi opción es pa'lante. Pa'lante. Dice que es bastante común, además, que hay países donde no existen los guantes de látex y que se hacen las exploraciones igualmente. Sí, Facu me dice que sí, porque en Uruguay se ve que se hace así. Dice que sí, que no... Pues mira, en países así marginales, sí. Bueno, pues macho, si al médico le da lo mismo, depende entonces de ti. Tú, o sea, la pelota está en tu tejado, las pelotas en este caso están en... Pero llevo aquí ya unos 5 o 7 minutos pensando, y la verdad es que, si soy sincero, tengo miedo de que me guste. Pero tú no dices que ya te han hecho un tracto rectal antes. Pero sin guantes. Con guantes. Con guantes. ¿Vale? El tacto con guantes, yo no sé si tú has hecho exploraciones. No, todavía no. Pero es frío, es impersonal. Entonces yo tengo miedo de que cuando perciba en mi ano el calor de la piel humana, ¿verdad? Cuando note la rugosidad de las yemas de los dedos, la viril dureza de su uña. Dios. El cariño y pasión con la que introduce su dedo. Bueno, bueno, te estás poniendo burrete, ¿eh? O sea, te estás poniendo ya, te estás imaginando lo que... O sea, a ver, Marucio José, esto es una decisión muy personal, o sea, es muy tuyo, ¿entiendes? Eso de la uñita, es que... No, yo no te puedo ayudar, o sea... Podría decir que no. Yo sé que mucha gente, ahora hasta millones de personas está escuchando y dicen, di que no. Pero yo no quiero vivir como un cobarde, ¿sabes? No quiero pensar cuando sea viejo que no me atreví a vivir la verdad... Y de verdad. Bueno, pero una cosa, y además estamos dejando de lado una cosa muy importante, que es que te llega a encontrar algo malo en la exploración. Ni pienso en eso, es que no. ni pienso, ni me ha pasado, ni me da igual, me la suda. Es tan intensa la experiencia que te introduzca, ¿verdad? Él ya lo ha explicado, ¿no? Sin guantes, que creo que puedes sentir cuando los dedos del médico entren como un ariete en mi castillo. ¿Vale? Que no puedo pensar en si me voy a encontrar algo o no, o si tengo el recto destrozado. Se abre la puerta. Aquí. Ah, doctor, adelante. He decidido. Venga. Puede proceder. Explóreme. Despliegue la magia de sus dedos en mi ano. Me alegra mucho oír esto porque traigo buenas noticias. He encontrado un guante en el suelo, ¿eh? ¡Ah, qué bien! Pero ¿a qué viene esa cara larga? Tranquilo, que seguro que no tienes nada malo. Ven aquí, chiquillo, ven aquí. Bueno, chicos, os tengo que dejar, que me van a... ya sabes. Buenas noticias, ¿no? Al final con guante, ¿no? Sus regular. ¿Estás decepcionado? No. ¿Te habéis hecho ilusiones? No. Sí, te habéis hecho ilusiones. No. Estás muy decepcionado, ahora no. Coño, que no. Pero a ver, si Guante la ha cogido del suelo, no se podrá usar, ¿no? Sí, hombre, sí. Por la puta que me parió. Bueno, ya sé. Bueno. Las ocasiones perdidas, Jorge. Convidat que tenim avui a l'estudi, ens complau molt aquesta història, perquè ha fet un llarg viatge per estar aquí amb nosaltres. Sí. Hombre, lleva sin beber no sé cuánto tiempo, tío. Es que no es mía, no sé de quién es. No sé. Es que olvido y me huele bien. Pues, Me ha dado asco, pero igualmente he bebido, ¿eh? Yo estabas en la sección de cine. ¿Quién era el que estaba ahí sentado? No, ninguno. Deia que aquesta persona ha fet un llarg viatge per estar aquí, ha passat la nit en un tren, ha hagut de caminar molts quilòmetres, ha deixat enrere casa seva, ha deixat enrere la seva feina, la seva família, ha passat fred, ha passat gana. Passat gana, i per això li volem agrair que hagi vingut fins aquí, o sigui, que hagi viscut aquesta experiència extrema només per venir aquí i explicar-nos el que li passa. Es diu Bernat. Hola, Bernat. Hola, Bernat. Bernat. Bernat, vale, Bernat. Vienes de Premià de Mar. Así es. ¿No? Y... Mira, de donde casi Facu. ¿Sí? Facu es de por allí. ¿De dónde Facu? Vaya mierda. Madre mía. ¿Cómo podéis comparar? Premia de Blanes Mar con Blanes. Con Premia de Blanes. Blanes. ¿Qué tenéis en Blanes? Y que un viaje largo, ¿no? Sí, he venido con el petate, con el zurrón, con una gaza de pan y una onza de vino. Onza de vino. Muy bien, sí señor. Como un hombre, sí señor. Y sí, vas y un poco... Exactamente. Ah, vale, pensaba que eras tú el que tenía que leer claro, eso bien. Es que vas descabalgado, amigo. Venga, campeón. Vale, o sea, yo digo, entonces, ¿has venido con un petate, con un zurrón? Yo te digo que sí. Vale, entonces yo digo, y llevas mucho tiempo esperando para explicar una cosa realmente impactante que has descubierto tú, ¿verdad? Adelante, el micrófono es tuyo. Voy, y me voy a dirigir a ti, que te veo empanado, y a toda la audiencia, y pido un poquito de atención porque quizá al principio lo que voy a explicar es un poquito enrevesado. Ok. Mucha atención, ¿ok? Adelante, venga. Los micrófonos de la SER son tuyos. Yo allí, en Premià de Mar, donde crecen los manzanos, no como en Blanes, tengo un manzano en la masía donde vivo. Sí. Bien, y yo cada semana cojo 7 manzanas y las dejo en el cesto. 7 manzanas. De las manzanas. Cada semana. Y me como cada día... una manzana del cesto, de las 7 manzanas que he cogido. Cada día una manzana. Excepto el domingo, que no como manzanas. ¿Por qué? Porque no. ¿No crees en ello? Voy a misa. Vale. O sea, ¿vale? El domingo no comes manzanas. Es claro. ¿Cuántas manzanas? ¿Esto qué es esto? No, no. ¿Estás en el cole? ¿Cuántas manzanas? Por favor, atención. ¿Cuántas manzanas me quedan el domingo en el cesto de las manzanas si me he comido una cada día, excepto el domingo? A ver, espérate. Coges 7 manzanas. Te comes una cada día, excepto el domingo. O sea, son 6 manzanas. Te comes 6 por el domingo, te queda una manzana. ¿Seguro? Sí, coño, espera, déjame un boli. A ver, 6 manzanas, 7 manzanas. Te comes 6. ¿Una? Pues te queda una, ¿no? Pues mira aquí. Mira aquí. Esto es un... Se supone que esto es un cesto. Sí. Un cesto con 3 manzanas hay en este cesto. Toma ya. Este lunes me encontré en el cesto, en vez de una manzana, 3 manzanas. Cuyón, pero esto, ¿cómo puede ser? O sea, ¿no te comiste una manzana cada día? Sí, sí. ¿Seguro que te comiste? Coño, he traído documentos aquí que lo acreditan, mira. A ver estos documentos, sí, a ver. Son fotos tuyas comiendo una manzana y sosteniendo el periódico de cada día. El País, sí, señor. Sí, sí, sí. A ver, el diario, esto es el lunes, el diario Ara del lunes, el Águila Estelada. El del martes también, del Águila otra Estelada. Sí. El del miércoles, el diario Ara, 3 esteladas aquí. Sí, o sea, sí. O sea, cada manzana, cogiste 7 manzanas. Y cada una con su día, sí. Cada día, vale, vale, vale. Y he traído también un vídeo en el que se me ve a mí cogiendo del árbol las 7 manzanas. Pero esto revoluciona las matemáticas y como las teníamos entendidas. Ya ves tú. Resulta que 7 menos 6 son 3. Según estas pruebas que son, ya ves tú. Son irrefutables. Ya ves tú, no somos nada. Entonces, o sea, que es un descubrimiento. Ya ves tú, en una masía de mierda y en Premier de Mar, puedes haber cambiado tú solo las matemáticas. O sea, que por fin vamos a poner a Premier en el mapa. No solo la salsa espinalés, no solo los berberechos, por fin las matemáticas. ¿Qué dices, Jorge? Que tenemos una trucada, tenemos una persona que quiere hablar contigo. Es alguien de tu familia, no sé quién es. ¿Hola? Bernat, soy la teva mare. Hola, mare. Es tu mare. Et truco des de Blanes, que he anat a cagar a comprar braga. Has anat a cagar, segur. Escolta, que les dues pomes de més te les vaig deixar jo a la cistelleta. Però què dius, mare? Sense avisar-me. Bueno. Ho sento, Bernat, ho sento. Mare, com has pogut? M'he barallat amb tothom, Bernat, defensant el meu descobriment. Ostres. He perdut tots els amics, he matat a molta gent que portava la contrària de mi. Ah. Et dones compte del que has fet, mare? Ho sento, Bernat, collons. Per què t'has de ficar la meva vida sempre? A tu madre. Per què t'has de ficar sempre a la meva vida, mare? Tinc 34 anys. Mentira. Sóc un home. Puc agafar les pomes jo sol. No necessito les teves pomes. Ho sento, fill, però una mare sempre li vol donar tot el seu... Desgraciada! Senyora, ben fet. Desgraciada! Ets un gos. Però, mare... No, s'ha cremat. No consentiré. Et prohibeixo que mai em tornis a deixar pomes al meu cistell de les pomes. D'acord, Bernat, però no t'enfadis no, amb la mare. No et tornaré a parlar mai més, mare. No l'insultis, eh? La mare, t'estima! Et deixaré, tu. Escolta, perra. No ha dit aquest que t'ho digui. Senyora, no consentiré que insulti. Que no consentiré que un fill insulti a la mare. Vale? No ho consentiré en aquest programa. Mentre jo tingui autoritat en aquest programa, això no passarà mai. I sí que deixes que una mare destrossi la vida d'un fill? Això sí? Home, això té raó. Ets una mica... Ets una boja petarda. Tu ets un porc. I vas a Blanes no a comprar calces. Vas al que vas. Eh? A què vas a Blanes? A comprar bragues. Bragues no. Mare, jo... Escolta, fa temps que el teu pare va morir, no? Son los diablos. Cómo amo el mundo militar. Cómo me gusta la disciplina férrea. Cómo me gusta que haya una jerarquía. Saber quién manda. Saber quién está arriba, quién está abajo. Yo recuerdo cuando hice el servicio militar y allí hice los mejores amigos. Perdonad. Se me va la pelota. Lo único que quiero es deciros que escuchéis a los especialistas secundarios en la cadena SER. Lo de la cosa militar, es que no sé qué me ha pasado. Últimamente se me va un poco la pelota. Escorbuto. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902-32-32-52 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted de inmediato. Hoy está con nosotros Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, ¿es cierto que un abogado puede ayudarnos a ahorrar? Así es, Julio, los abogados de Legalitas, además de disgustos y problemas, ahorramos cada día mucho dinero a nuestros clientes. Por ejemplo, el recargo de una multa, una derrama conflictiva en la comunidad, indemnizaciones en caso de despido injusto, una compra online que nunca llegó o incluso una factura abusiva del taller. En todos ellos, contar con un abogado experto de Legalitas nos puede ahorrar mucho dinero y en estos momentos es especialmente necesario. Ya lo saben, los abogados de Legalitas pueden ahorrarles mucho dinero. Por menos de 10 euros al mes, contarán con el respaldo de la mayor compañía europea de asesoramiento legal. Legalitas 902 32 32 52. Somos abogados. Si el 25 de noviembre no vas a votar, los separatistas lo harán por ti, decidiendo tu futuro, el de Cataluña y el del conjunto de España. No prestes tu voto a aquellos partidos que luego hacen tripartitos con Esquerra o pactan con Artur Mas. El 25 de noviembre nos jugamos mucho. No te la juegues. Vota Ciutadans. Gaspar, Baltasar, acercaros. Planeo.es. Hola. Este año sí haremos los mejores regalos. Oh. Relajante circuito de aguas y masaje relajante en el spa del hotel H10 Marina. Calma en estado puro por solo 33 euros. Estas navidades regala felicidad. Regala con Planeo.es. Black coffee. No. Medrano, me cruza con la Paqui ara antes d'entrar al programa. La Paqui és la dona que treballa al Barcaja. Sí, ja sé, l'audiència lo sabe. La Paqui, sí. Que dice que tiene no sé qué para darte, que pases antes de las 2:30, ¿vale? Mm-hmm. Pulgares hacia arriba, vale, Medrano. Pero esto que... Ja sé, vale, me ha dejado un... I així funciona la ràdio, eh? Els del Barcafé ens serveixen a nosaltres i nosaltres servim, claro, a la gent del Barcafé. Si una persona que treballa al Barcafé ens diu, escolta, em pots fer aquest favor? Sí. Ui, els favors... Els favors que tu vulguis. Per exemple, la PAC ens diu, s'ha deixat algú un paraguas. Irlo a la ràdio i lo decís. Hacer, claro, resonancia de lo que ha pasado. Però per què passa això? Perquè a Bracafé et fan sentir com a casa. O sigui, és com una família. Tu fas dos cafès, un cafè, i el dia següent fas un altre cafè, ja ets de la família, pràcticament, i ja hi ha una confiança. Però, ojo, no confiança aquesta que es posen amb tu, seuen amb tu, saps aquest rotllo del... No, maleta, que això no, de ràbia. Aquesta cosa que fa ràbia. No, una confiança plena d'encant. O sigui, una cosa... professional. Esperem que el Bracafé no ho compri un jeque àrabe d'aquests, no, i despersonalitzi aquest ambient tan familiar. Racista. No, no, perquè posarà els seus... Fitxarà camarers. Claro, fitxarà camarero. Camarero. Pues de un jeque noruego, no dices jeque noruego, no, dices jeque àrabe. Bueno, pues és noruego i àrabe. Bé, un jeque noruego àrabe. Pues ho despersonalitzarà tot. Estic d'acord. No serà el que és ara. Que és dels socis. Que és dels socis. Dels socis! Perquè el Bracafé no són... És una franquícia, sí, però són diferents. Però és igual. Tenen un caliu especial. Però ens pertany. Si voleu, si aquesta informació no us sembla prou completa, o sigui, sí. necessito més informació, entreu al seu web, que és bracafé.com. No sé com todavía es meten cuñas en este espacio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Se Busca a Tope, el espacio de los objetos perdidos. Este espacio que hacemos desde el corazón, un espacio en el que ponemos a disposición vuestra, claro, a todo el equipo de la cadena SER, para que intentéis encontrar ese ser querido que habéis perdido, ese paraguas, ese perro, aquello que os ha dejado un hueco en el corazón. Hoy la persona que tiene un hueco grande dentro de sí mismo es Sergio. Hola, Sergio. Hola. ¿Qué te ha pasado, Sergio? Mira, pues he perdido mi pierna. ¿No tienes la misma voz que el de antes? A ver... Gallego no era, eso seguro. Y el timbre y el tono, muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Vale, ¿qué has perdido? Pero somos el otro, era de Vilasar, yo soy de... Somos flexibles. Dime, ¿qué he perdido? Mi pierna ortopédica. Mira, ¿ves? Ah, ostras. No tengo pierna. Vale, pero eso que es un... Te has puesto un desatascador de baño de... Para ir tirando de momento y no va mal, ¿eh? Sí. La goma hace como de ventosa en el suelo y te ayuda a mantenerte de pie cuando soplo fuerte. La tramontana. ¿Cómo era tu pierna ortopédica? Muy buena. No, era muy buena. Sí. No se notaba casi nada que era de plástico. Muy natural. Sí. No, era muy buena. No se notaba que era de plástico. Tenía hasta pelos en los pies. ¿Dedos también tenía en los pies? Sí, juntos, pero tenía... A mí me gustaba mucho el detalle, los pelitos. Yo la compré por eso, los pelitos me encantaban. Llevaba un sistema para hacer que olieran mal también los pies. Muy bien. Y es de las mejores del mercado. De acuerdo, ¿dónde perdiste esta pierna? Mi pierna ortopédica la perdí yo en el Vietnam. ¿En Vietnam? ¿En Vietnam perderías la de verdad? Y en... No, digo la ortopédica, no, porque... La de plástico la perdí en el Vietnam. En Vietnam. Fui allí de vacaciones. En el Vietnam perdiste la de plástico. Fui con mi mujer de vacaciones hace unas semanas. Yo iba caminando por un sendero solitario en mitad del campo y de repente se inició, no me preguntes a mí cómo ni cuándo, un bombardeo. ¿De los Charlies? Sí. Y una de las bombas cayó muy cerca de mío, salí despedido hacia unos matojos fuera del sendero y mi pierna ortopédica salió despedida por el otro lado. En tu caso, el no siento la pierna era auténticamente real, ¿verdad? No, porque sí que la sientes, ¿eh? Ah. En verdad, sí, parece que no la tienes, pero no la sientes. Menudo susto, ¿no te llevaste? Pues relativamente, porque si vas a Vietnam... Ya sabes lo que te esperas. Pero yo pensaba que la guerra había acabado ya. Sí, sí, por lo visto lo que es la guerra, sí. En sí la guerra ha acabado, pero todavía se ve que queda alguna cosilla por ahí, alguna rencilla, algún mal humor. Algún rescoldo mal apagado, ¿no? Tal algún vez. Mal humor, alguna peleilla, alguna... Bueno, estamos haciendo ya el llamamiento de la pierna ortopédica que ha perdido aquí el amigo Sergio. ¿Viste a alguien sospechoso o...? Pues sí. ¿Viste a alguien? Sí que sí, porque entre la humareda me pareció ver un tipo que yo no sé... Sí que podría ser que él se la llevara a mi pierna, ¿eh? Porque le vi que llevaba algo en las manos, como con forma de pierna ortopédica, y salió corriendo. Tal vez, si era un tipo sospechoso corriendo con una pierna ortopédica, igual era esa persona la que te quitó la pierna ortopédica. Sospechoso, en fin, hemos hecho el llamamiento, pero va a ser un poquito complicado recuperarla. Vietnam, bombardeo, no sé. A saber dónde estará tu extremidad. ¿Nosotros? ¿Lanzamos aquí? El no ya lo tengo. ¿Y hemos venido aquí a qué? A jugar. Joder. Tenemos ya una llamada de alguien que desde el corazón pretende ayudar a esta pobre alma que tiene un gran problema con su falta de pierna ortopédica. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy el agente Minguello y le llamo de la policía. Facu, tranquilo, que es por otra cosa. Llamo de la oficina aquí de Decomisos de Barcelona. Oficina de Decomisos y... ¿Sabe usted algo de la pierna ortopédica de Sergio? Sí, la tenemos aquí en nuestro almacén, colgado un clavo. Mira. Oh, qué bien. Muchísimas gracias. Una cosa, ¿cómo es que la tienen ustedes en Barcelona? Esta pierna fue perdida en Vietnam. Hicimos un decomisamiento a un mantero nigeriano que la estaba... vendiendo un paseo de gracia con otras piernas ortopédicas de imitación de Ralph Lauren y eso. ¡Qué fuerte todo de la conexión! ¡Vietnam, Nigeria! Todo circuito del mercado negro, de las piernas ortopédicas, hay todo un tráfico organizado. ¿En serio? No es casualidad que le cayera una bomba cerca de Vietnam a ese señor. O sea que alguien quería su pierna. ¿Estaba preparado, dice usted? Estaba todo planeado. Noté que alguien me seguía desde el aeropuerto, eso es verdad. Oye, ¿la pierna está en buen estado? ¿Está bien? Tiene un boño ahí en la espinilla. Bueno, pomada... ¿Sí? Poco Voltaren. Voltaren y nada, y listos. Muchísimas gracias, don comisario. Vale, pues nada, cuando venga llame con el puño en la puerta, ¿eh? Que el timbre no va. Vale. Está estropeado. Perfecto. No hay mucho... Bueno, adiós. Adiós. Bueno, ¿le puedes llevar una botellita de vino o un jamón o algo a este señor que ha encontrado tu pierna? Final feliz, ¿verdad? Final feliz. Me voy, ¿eh? ¿Qué guardo? ¿Y por qué no te vas? Se me ha enganchado la ventosa. Te ha hecho ventosa. ¿Por qué no te has puesto al revés? Te pones la ventosa donde el muñón, ¿entiendes? ¿No has visto los piratas? Lo probé, pero alguna vez me metieron los testículos también. Agarró ingle y testículos. Ah, es que tienes el muñón, es muy está muy alto. Para eso que no. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend a Moby Dick, Moby Dick. A watch you my care for maybe. A watch you mato water me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Toda la esencia de BMW desde 28.900 euros. Infórmate en Autobuigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, San Boi y Sant Just. ¿Cómo que te vas a una residencia, mamá? Siempre habías dicho que ni hablar. Pero Residencia Barcelona, donde está Nuria, es diferente. Es acogedora, luminosa. Entra y sale cuando quiere. Le ayudan en todo lo que necesita. Y los precios están muy bien. Residencia Barcelona, acreditada para acoger beneficiarios de la Ley de Dependencia. Paseo Fabra y Puig 395. Residenciabarcelona.com. ¿Qué piensas hacer con la gata? Kitty, ¿se viene conmigo? Pues eso que llaman amor. Rafael, vuelve a enamorarte con las nuevas canciones de Manuel Alejandro. Yo te amo con... Cadena Ser presenta a Rafael en concierto. Disfruta de sus nuevas canciones y todos sus éxitos en un concierto único. Del 5 al 9 de diciembre en el Teatro Coliseum. Entradas a la venta en Ticketmaster.es. 4 minuts per arribar a la final d'aquesta farsa i és el moment de posar els peus a terra, de veure, comprovar com des del primer món no som conscients del que està passant realment al tercer món. Per sort, hi ha gent com en Judit Pons que ens ajuda a comprendre aquesta realitat del tercer món. Judit. Ah, idò, bon capvespre a tots. Capvespre, sí. Bon capvespre. En aquest món global en el que... T'agrada molt la idea global, sostenibilitat. Global. Sempre dius sostenibilitat, no, global. Sostenibilitat, no, a mi no m'importa un poc. Però la dius molt, no sé què t'importa. Ah, això ho discurso. Pot ser. Què passa amb el món global? La sostenibilitat no, a mi no m'importa gaire. Com has dit això? La què? La sostenibilitat. Uh-huh. No, deia que en aquest món global en el que vivim, en què, per exemple, un camió pot anar de la Corunya a Cádiz en pràcticament 16 o 18 hores... És l'hòstia. Ens ajunta sí. molt. Al segle XXII. Ens ajunta molt, no? I no li va pensar hace tiempo. ¿Quién iba a pensar eso hace 10 años? En un món on s'esvelos, bicicletes, s'esvelos, sí, que de cop són més lleugeres i tenen més marxes, freno de carbono i tot això, és un món que... Idò. No entenc on vols anar a parar. Avui es venc a xerrar d'una iniciativa... Quina és? Que al mateix temps ens durà una part del globo terràqui d'allà i una altra d'aquí. Estic rellant de novel·les eròtiques. D'enviar novel·les eròtiques. Novel·les eròtiques. Aquí, aquí sobren, aquí al primer món, en sobren. Sí. Tenim moltes. Idò, novel·les eròtiques d'aquestes que n'hi ha marro, on hi ha, per exemple, com mi verga en acaricié tu pubis y luego te penetré agarrándote del... O sea, d'aquelles de corintellado. No, eso es porno. Dice, con mi verga... No. Bueno, d'aquestes, idò. La meva ONG volem enviar tant a Salselva, a Masònica... Novel·les eròtiques. ...com a les tribus perdudes a Sibèria... Sibèria. A la Sibèria, novel·les eròtiques, perquè... Per què? No, molt simple. Allà a les Sibèries, pobres, amb es fred... Idò, ens han comentat molts de cops que els hi costa detectar-se la pitxa, no? Quan pixen. Bueno, idò, la idea és enviar... No viu en l'erotisme, no? Idò, enviar aquestes novel·les allà perquè abans de pixar llegeixin un capítol 2 i l'excitació faci que se la puguin trobar amb més facilitat. Però, no, quitar un clau meter otro, perquè la micció és molt més difícil amb una erecció. Ara estem xerrant d'una excitació... Morcillona. No exactament. Vale. Que et vingui tu bé per trobar-te-la. I els de l'Amazònia? Els de l'Amazònia, bé, per d'altres motius, però també molt importants per ells, a mi m'és igual, però per ells sí, perquè coneguin una mica un poc l'erotisme, no? Que ells són d'aquí te pillo, no? Contra l'àrbol. Allà tenen el problema que van tot el dia amb el rabo i amb ses popes a l'aire i van despoats i això mata, assassina... La relació. L'erotisme. Hay que llevar sillas d'estas de... ¿Te acuerdas de Manuel? Aquelles que tinc de la pel·lícula de Manuel, que era com un... Ah, sí, de sillas de esparto d'estas. D'esparto d'estas. Vale, sí que amb aquestes lectures eròtiques viuran l'erotisme d'una altra manera. Descobriran que és polit el moment de treure els sostenidors, agarrar-li bé dels mugrons. Sí, que sí. Això no ho fan ells, no. I la teva ONG... No xupen mugrons, ni res. Vale. Ja. Dic que la teva ONG, això preocupa molt, no? Ens preocupa bastant, perquè un cop anem allà... Lo grabaréis, ¿no? No. Ya. No sé por dónde va el tema. Ya sé por dónde va el business. Holocausto caníbals, pero sin sangre. Si sacas una novia d'allà i... Vale. Doncs qui tingui lectures d'aquestes eròtiques, llibres eròtics, doncs sisplau que l'enviï a la ONG. Recorda l'adreça? yatesmarbella.com. Es una compra con los requisitos de la ley general de banco. Depositar dinero en nuestro banco puede ser perjudicial para sus finanzas. En caso de que perda el dinero, no nos hacemos responsables. Si no estás contento con lo que hacemos con su dinero, lo que te puedes hacer es el dinero.